¿Y cómo escapó el bloqueo la cultura o este proyecto cultural que tenía la revolución? Digo, ¿cómo escapó al bloqueo sin, digo, pudiendo esquivarle a toda la problemática que el bloqueo No, le claro, ha originado? en esta tremenda sociedad de consumo, la exportación cultural hacia nuestros países no hemos estado ajenos. Pero, por ejemplo, te hablo un ejemplo clásico. Cuba, pues atrevo a decir que es una potencia musical. Muchos géneros cubanos son reconocidos en Cuba y en el mundo. Ahora bien, en Cuba se escuchaba rock and roll por Elvis Presley en los años 50. Yo no había nacido, pero me lo contaron grandes profesores que tuvo. Ah, tuvo aceptación el rock and roll. Pero el gran éxito fue que el rock and roll nunca pudo superar al son cubano en Cuba. Eso, el cha-cha-cha, la rumba, son géneros que lo llevamos dentro de la sangre. A mí me encanta Elvis Presley, a mí me encantaron los Beatles en mi época de joven, hoy todavía los pongo en mi programa como algo excepcional. Pero lo pongo como eso, como algo excepcional, como pongo un tango, porque tiene que estar el tango, como pongo una samba brasileña, pero un género de salsa de Puerto Rico, aunque eso bueno, eso es discutible ya, ese término de salsa, ya lo he explicado aquí. Pero bueno, en la diversidad está la grandeza. Pero hemos logrado, por lo menos en cuanto a la música, mantener esos patrones de cubanía. Y es algo, pienso, muy importante, ¿no? Lógicamente, al no tener relaciones directas con los norteamericanos, en nuestro país no se ven cosas que en el mundo entero se ven. Entonces, cuando tú ¿Eso llegas. está bueno o está malo? Todo en la vida hay un equilibrio. Por ejemplo, ¿dónde está lo bueno? Que ahora tú vas como turista y no ves una McDonald's, no ves al Pato Donald, no ves a Mickey Mouse. No ves a Superman, al que ves al Pidio Valdés, que es el muñequito cubano, el mambí, el que se batió. Escuchas el son, ves nuestro teatro, ves nuestro ballet, cualquier danza cubana. El Ballet Nacional de Cuba es conocido Sí, sí, mundialmente. sí. Alicia Alonso está cumpliendo Sí. 96 años y sigue dirigiendo el ballet. Cuba ha tenido joyas que están contratadas actualmente en el Ballet de Inglaterra, en el Ballet de Nueva York, lógicamente por un problema económico, pero que van y vienen y si están contratados porque bailan bien. Si no nos hubieran contratado en el Royal Ballet, ni mucho menos. Entonces te digo, bueno, ya es malo, porque lógicamente hay carencia, pero por lo menos nos han dejado respirar culturalmente, aunque lógicamente hoy los medios de comunicación están en una altura que eso no hay quien lo pare. La radio no hay quien lo pare, la internet no hay quien la pare, la televisión, y lógicamente por ahí se inyecta lo bueno y lo malo. Raúl Castro lo dijo a Obama en la Conferencia de las Américas en Panamá. La internet sirve para lo mejor del mundo, pero para lo más malo del mundo. Claro, tú eliges ver, pero también cuando uno está deseoso de conocer información, también va a la manzana prohibida y ahí es donde viene lo malo.